primavera empieza a brillar el sol, los viejos campos reverdeciendo, las aves buscando amor, buscando amor no cualquiera, pues es un día muy especial. Buscan amor de sus madres, porque como ese no hay otro igual. Oh madrecita querida, en este tu día muy especial, te lo digo con el alma, como tú no hay otra igual. En mi juventud, con tu paciencia de madre encontré consuelo y alegría a la vez. Ahora en el día de las madres, recordando este día muy especial, por todo lo que has hecho por mí con tu fe, te digo con amor, gracias mamá.